Qué bueno que nosotros los cristianos tengamos la esperanza que tenemos. Tenemos la esperanza en Cristo Jesús. Yo he hablado ya dentro de este cuadro que yo titulo El Calendario de Dios para los Últimos Tiempos. He hablado sobre la cuestión galardón y o recompensa. Pero después pensando dije, fue tan rápido, tan poco es lo que se hizo cuando esto es tan importante para nosotros mientras estamos aquí. Yo espero que ningún hermano a quienes he hablado, iglesias donde estuve y donde estoy ahora, por supuesto, tenga el día de mañana que decirme por qué no fuiste más persistente, más claro. Tú lo sabías, nosotros no sabíamos. Porque si hay algo que importa en esta vida, es realmente prepararnos para el tribunal de Cristo. Porque para el cielo, Él nos preparó. Eso está hecho. Usted no puede hacer nada para ir al cielo. Usted solamente tiene que aceptar lo que un tercero hizo por usted. Él es Jesucristo. Usted es salvo por gracia. Esto no es algo que usted ganó o puede ganar, o una parcela mejor, o cosa por el estilo. Más cielo, menos cielo, más brillante, menos... No, el cielo es cielo, y usted va a estar allí, y yo también. De lo que estamos hablando es en cuanto a lo que Él, el Señor, quiere darnos por servirle a Él. Él nos sirvió para que tengamos vida eterna. Ahora Él quiere que le sirvamos, pero Él no quiere que lo hagamos gratis. Nosotros lo hacemos y decimos, Señor, yo quiero trabajar, yo quiero tener la satisfacción de hacer todo, pero Él se reserva el derecho de recompensar a todo aquel que se dedica a su trabajo. Hoy el hermano estaba orando por la ofrenda y desde luego, en una u otra forma, dijo parte de esto, de lo mucho que recibimos, lo poco que damos. Y Él, y solamente Él sabe si nosotros hacemos algún sacrificio o no para compartir el Evangelio con otros. Hermanos, no existe otra iglesia en todo nuestro continente de habla hispana, creo yo, que tenga el privilegio que tenemos nosotros. Le voy a decir por qué. Primero, somos estrictamente bíblicos. Eso se ha probado una y otra vez. Fundamentales y separatistas. No queremos saber nada de mezcla en la sana doctrina. Segundo, la iglesia tiene emisora. Yo conozco iglesia como la iglesia donde estuvo el hermano José Luis Alcaraz en México. Hablé una vez allá y otra vez también, pero cuando se congregó, él congregó a todas las iglesias diferentes, eran como 1800 presentes. Conocí al hermano una y otra vez. Ellos tenían una brillante iglesia. Ahora muchas cosas cambiaron. Pero no tenían radio. En Tijuana también hay otro pastor, David Cortés. Estuve en la iglesia de él, prediqué allí. Una maravilla. Ellos tienen más o menos la asistencia que tenemos nosotros. O tenían. Quizás ahora están mucho mejor. Pero no tienen emisora. Y no pueden tener. En México este lujo no se puede dar. Luego tenemos otros predicadores que nos hablan, que de España, que de Puerto Rico, que de... pero no tienen emisora propia. ¿Saben lo que es esto? Esto no es juguete. Es tan efectiva la radio, tan poderosa. Lleva el evangelio a las casas, a la cama, a la cocina, a la sala de estar, al automóvil, a la oficina, todas partes. Usted está presente. Si la sabe usar, el trabajo es maravilloso. Pero todo esto cuesta. La energía, los salarios, nadie va a trabajar gratis, porque de algo tiene que vivir. Y si bien aquí nadie se hace rico trabajando en la radio, pero por lo menos puede comer 3 veces al día si quiere, si no, puede comer una vez. Hay algunos que comen una vez, comienza de mañana y termina de noche. Eso es una sola vez, pero pueden vivir. Nosotros, si no entendemos lo que ocurre antes de gozar ya del cielo propiamente dicho, y que es el famoso tribunal de Cristo, ante él compareceremos, Y lo que usted puede hacer por él y para él es ahora, entre el día que usted recibió a Cristo y hasta el día que usted dé el último pataleo, cuando usted muere. Cuando usted muere, su cuerpo, que debía haberlo dedicado mucho más al Señor, otros se encargarán para colocarlo en un cajón según su medida y colocarlo bajo tierra. Ya no estará haciendo nada usted. Usted mismo estará con el Señor, esperando hasta que todos nos unamos un día en el rapto de la iglesia, y allí compareceremos. No me pregunte mucho sobre el tribunal de Cristo, yo solamente le voy a decir lo que yo sé de la palabra, la misma que usted tiene. Vamos a leer unos cuantos textos de la Biblia que hablan sobre la cuestión galardón y a veces también recompensa. Mateo 5:46 dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Escúcheme, usted ama a los que le aman a usted, ¿verdad? Tan fácil. A mí me gusta andar bien con los que andan bien conmigo. Si me sonríen, yo también les sonrío. Si me dan una palmada, yo también les doy una palmadita. Si me traen un obsequio, cuando puedo les llevo, porque casi siempre me olvido. Si me dan dinero, le agradezco mucho y tomo como dádiva, nunca como préstamo. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Mateo 10:41. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Qué bueno. ¿Qué es recibir a una persona? Cuando Jesús habló de todas estas cosas, él y la gente que le escuchaba vivían en un lugar, en un país, donde generalmente el viajante, el que salía de una ciudad y tenía que ir a la otra y tenía que pernoctar en algún lugar, pasar la noche, debía pedir permiso a ver si le dan, a ver si puede. Yo recuerdo cuando éramos muchachos, antes yo también era un muchacho, joven así, siempre ágil y andando de aquí para allá. Le dije a otro amigo mío: mira, vamos a tener que ir a predicar. Predicar a la gente en el campo. ¿A dónde hay que ir? Bueno, y si uno cuando manda, manda. Y el otro solamente tiene que obedecer. Dijo: bueno, vamos. Y fuimos. Y yo me hacía siempre que, como que mandaba. Y entonces llegamos a un lugar para ir a una casa y estaba allá lejos. Había que pasar por el alambrado, había alambrado allí porque había animales. Yo esperaba, ojalá no haya algún toro malo que nos persiga, o después cuando llegamos los perros. Pero fuimos. Yo no conocía a la gente, pero mis padres conocían a ese hombre que vivía allá. Pero yo no sabía quién era. Yo tenía unos 17 años, yo creo, 17, 18 por ahí. Y entonces llegamos y, tan huraños ellos así, católicos como el Santísimo Padre del Vaticano. Pero yo igual me metí de alguna forma. ¿Quiénes son ustedes? Yo soy fulano de tal, y le dije cómo me llamaba. Y claro, a él le sonó el apellido conocido, porque ellos se conocían con mi papá cuando también eran muchachos. Pero yo no sabía eso. Entonces llegamos allí y yo me daba cuenta que predicarles ya anochecía, ya era noche. Y yo quería que nos hospeden. Y si les digo del Evangelio, y ellos llamaban a la gente allí porque hablaban los idiomas eslavos, la gente, y los alemanes habían ido a Rusia y habían predicado el Evangelio. Y el alemán para tiempo dice Stund. Y los rusos aprendieron eso. Y como los alemanes les predicaban el Evangelio, los llamaban Stunda. Entonces nosotros éramos Stundas. Y era una palabra, yo no sabía al principio, había muchos alemanes allí que hubiera preguntado, pero yo no sabía nada de eso. Para mí era una palabra mala, era, bueno, insulto. Stunda. Ah, ese es Stunda. Bueno, no quería ser Stunda esa noche porque quería dos cosas, comer y dormir. Y entonces había que andar bien con ellos. Y ahí estuvimos, después de hablar un rato y todo. La señora, mira, sí, estábamos sentados así afuera, porque no hacía frío. Y tenían ellas una, así como una galería, así al frente de la casa. Era en el campo, y esas casas que tienen el piso alto, y ahí. Sí, que me den por lo menos ahí para dormir. Y más o menos nos invitaron para dormir. Y dormimos. Al día siguiente se levantaron para tomar su mate. Y ahí ya estaban. Ahí yo ya comencé. El Stunda se mandó y les hablaba. Decía, ya es de mañana, si nos echan de acá, nos echan, no importa, si no nos dan desayuno. Nos dieron desayuno y todo. No querían saber nada del Evangelio. Huraños así como estaban. Nos despedimos y salimos. ¿Qué quería yo? ¿Y qué quería el otro compañero mío? Que nos hospeden. Por lo menos eso hicieron. Un día, quiera Dios que alguien más haya ido después, o que ellos, ni sé qué les dije yo. Yo nunca estuve en una iglesia donde se predicaba el Evangelio como estamos haciendo nosotros. Sí, los hermanos venían, por ejemplo, decían, vamos a leer el Salmo tal. Entonces leían el Salmo y después cada línea otra vez repetían y eso era todo. No había ninguna enseñanza. Formación doctrinal, olvídese. Nada de eso. Entonces yo, corriendo el tiempo, me he dado cuenta, ay, hablando de todo de lo mismo, después le dije a mis padres, ah, papá, dice, yo sé quién es él. No, si yo, ¿y qué le dijo? Y bueno, ya, ahí ya largamos todos los frijoles de la bolsa, ya hablábamos todo, de todo lo que pasó y todo eso. Cuando Jesús hablaba a la gente, hablaba de gente que vivía en esa forma. Y decía que a cualquiera que recibe a alguien, solo por ser cristiano, tendrá su recompensa. No estoy diciendo esto para que ustedes me reciban en su casa, porque yo no tengo tiempo para ir a la casa de ustedes. Y yo tengo casa, no tengo problema. Pero alguien puede aparecer. Es bueno cuando en la iglesia hay gente que, por decirlo así, pelea por llevar a un visitante a su casa para darle hospedaje y todo. Hablando de esto, el hermano Aguada por ahí hospedó a una hermana que vino de México. Yo nunca le dije, pero ahora le digo públicamente. Ella tanto agradeció cuando estuve en México, hablamos por teléfono porque no pudimos vernos. ¡Ay, qué bien que nos trató! Yo nunca sabía que Aguada trata bien a la gente en su casa. No le diga nada a él, por favor. Y bueno, pero ahí es lo que dijo, está muy, muy contenta la hermana, qué bien que le da, sí, y cómo cocinan, y qué buena, hasta yo quiero ir un día, a ver si me invitan, ¿no? Díganle algo. Bueno, la cuestión es que no estamos hablando necesariamente de esto. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, hablar de un profeta y un ama de casa, una señora que solamente sabe cocinar, limpiar las cosas y tal vez criar sus hijos y todo, hay mucha diferencia entre ella y un profeta, a través de quien Dios hablaba. Y ella tal vez más de una vez podría decir, bueno, primero yo soy mujer. Muchas cosas de lo que los hombres pueden hacer, asumir pastorado, etc., yo no puedo. Segundo, yo no tengo ninguna educación. Tercero, Dios no habla a través de mí. ¿Qué culpa tengo? Hermana, quédese tranquila. No haga lo que usted no puede, ni para lo que no fue llamada. Solamente lo que él está diciendo aquí, cuando alguien, un profeta, iba y buscaba hospedaje en una casa, esa familia, particularmente el ama de casa, que es cocinera y que arregla la habitación y todo esto, va a recibir la misma recompensa que el profeta, que es absolutamente fiel a la palabra. Piense en Elías, piense en Eliseo, piense en Daniel, piense en Jeremías, en cuantos profetas quiere, se le vienen a la mente. Y dice usted, lo que tendrá Daniel, lo que tendrá Isaías, lo que tendrá Elías y todo eso. ¿Y usted? ¿Y usted dice, y yo? Este delantal que tengo es de mi abuela, porque no tengo dinero para comprar otro. Esas zapatillas que tengo, ya los tengo hace 7, 8 años. No tengo otros. Ya se me están rompiendo. Ando pobre. Escribir, poco y nada sé. Llegué hasta segundo grado de primaria y nunca más tomé un libro ni nada. Leer, casi no sé. Me voy a comparar con un predicador que predica y que habla y que tiene facilidad y que expone la palabra en profundidad. Óigame, sí. Delante del Señor, Él va a recompensar a cada uno según lo que haya recibido. Bueno, pues yo no, bueno, pero usted recibió la capacidad de saber cómo freír un huevo y hacer otra cocina, comida por ahí, hervir mandioca, gran cosa, o el beju, no sé bien qué es, pero es algo bueno. Después está la tortilla, que tiene mucha grasa, pero que aguante el profeta que vino a mi casa y coma lo que yo puedo hacer, no puedo hacer más. Puedo hervir porotos, pero no los herví desde ayer y están muy duros y no sirven para hoy. No sé si tiene dientes buenos para comerlos. Pero usted abre la casa. Usted quiere. Es incómodo. Muchas veces es incómodo tener gente extraña en la casa. Y esa es la razón por qué hay tan pocos que están dispuestos a hospedar. Tanto es así que, por ejemplo, en Estados Unidos, en la mayoría de los casos, casi en todos, le dicen a uno, uno viene y dicen, ya está todo, el hotel tal y cual, vaya usted allí, va una persona allí, va, pone su tarjeta de crédito, ahí todo, usted no paga nada, pero usted está en el hotel. A mí me gusta mucho, mucho esto, solo un problema hay, la inseguridad de dejar las cosas. En muchos lugares es muy inseguro. Lo demás, no hay problema. 1 Corintios 3:8, el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Alguien predica el Evangelio, una persona recibió a Cristo, usted va luego, riega esa planta, es decir, usted le ayuda a entender la palabra. Cada uno recibirá su recompensa. Luego, y esto está en 1 Corintios 3:14, pues si anuncio el Evangelio, decía Pablo, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Usted trabaja voluntariamente? ¿O dice, bueno, yo tengo que levantarme muy temprano y tengo que ir allá porque el pastor se va a enojar si llego tarde? Bueno, ¿de buena voluntad o de mala voluntad? Decía él, la comisión me ha sido encomendada. ¿Saben? No todos los predicadores siempre quieren predicar. A veces les gustaría no predicar. Cuando yo estuve en una iglesia no hace tanto tiempo, no sé, no digo que el predicador no quería predicar, pero dijo, hoy estoy libre. Yo prediqué por la mañana y por la tarde y por la noche. Tenían tres servicios. Bueno, no hay problema. Con mucho gusto lo hice porque a esa iglesia no había ido nunca antes. Así que me vino muy bien. Pero el pastor se siente a veces también cansado o lo que fuera, o un poco desganado y bueno, y hay que, de todos modos hay que predicar. Todo el mundo espera que hable de la palabra. Otro texto, Colosenses 3, 23 y 24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Algunos dicen, estoy sirviendo a la iglesia. No, usted está sirviendo a Cristo. Estoy sirviendo al pastor. No, usted está sirviendo a Cristo. Cuando llegamos al punto de discutir en qué consiste esa recompensa, nos tomará otros mensajes, tal vez nos sea más fácil realmente comprender por qué, por ejemplo, el apóstol Pablo, lo mismo que el Señor Jesucristo, le dieron tanta importancia a este asunto. ¿Son todos los cristianos iguales? No, no son todos iguales. No solo físicamente. Hay cristianos consagrados y cristianos no consagrados. Hay unos que ganan o conducen almas a Cristo. Hay otros que los alejan de Cristo. Hay quienes colaboran económicamente, Y hay los que no lo hacen, para nada. Y no me importa a mí por qué, pero yo quiero decirle que usted se va a encontrar con el día de pago. Imagínese usted uno que va a cobrar y nada hizo. Bueno, ¿cuántas horas trabajó usted, por ejemplo, dice el que paga? Bueno, yo no trabajé. ¿Y por qué vino acá? Allí se van a cumplir algunos textos bíblicos muy interesantes, especialmente en 1 Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste no nos alejemos de él avergonzados. Es que usted no va a poder no asistir a esa cita. No es asunto que si usted quiere o no. Es necesario, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:10. Hay cristianos carnales y cristianos espirituales. Estos están fijados en las Escrituras. Hay cristianos tripulantes y, naturalmente, cristianos pasajeros, como en un gran transatlántico. Hay quienes sirven al Señor y quienes no le sirven para nada. Uno dice, Señor, ¿por qué ya no se muere ese hermano o esa hermana? Es un problema, nos es muy difícil. El Señor dice, aguanten. Hay creyentes con frutos y creyentes sin frutos. Y hay cristianos abnegados y los hay también indiferentes. No son todos iguales. Demasiada variedad hay. ¿Cree usted que todos van al mismo cielo? Respuesta, sí. Así es. ¿Cree que todos recibirán la misma recompensa? No. La Biblia condiciona este asunto, indicando que cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en la carne, conforme a su labor, etc. Son términos muy claros en la Biblia. Hay muy pocos cristianos que han logrado establecer, por ejemplo, esta diferencia, llegando, por lo tanto, incluso a la herejía, de decir que los cristianos carnales ni siquiera participarán del arrebatamiento. Entonces casi no hay iglesia. No, todos participarán del arrebatamiento. Lo que ocurre es que al no hallar una explicación bíblica a la diferencia entre un cristiano y el otro, dicen, ¿cómo puede ser? Entonces caen en la herejía muy, muy peligrosa que se llama salvación por obras. No. Quiero que no salga nadie de aquí pensando, ahora yo siempre dudaba de mi salvación, pero ahora sí que voy a comenzar a hacer algo hasta tener la seguridad de mi salvación. Usted nunca va a tener la seguridad por medio de las obras. Si usted recibió a Cristo como su salvador personal, usted es salvo. El problema no es ese, el problema es qué hace usted siendo salvo. Ahí está el asunto. Todos somos salvos por pura gracia, sin una sola excepción. Nadie entrará al cielo, salvo por sus obras, pero ante el tribunal de Cristo, tal como dice allá en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Entonces usted a eso no va a escapar. Y todos, se habla aquí a todos aquellos que recibieron al Señor Jesús por Salvador. Veamos algunos galardones. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Génesis 15:1. Tu galardón será sobremanera grande. Aquí aprendemos una cosa. Que hay galardón grande, significa que hay también chico y mediano. Luego, en el Salmo 58:11, la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, repite esto. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. O sea, juzgar, Él ya está observando, Él nos está viendo, Él está presente aquí. Y Él sabe y ha visto nuestra vida de lunes hasta ayer, sábado. Él siempre nos ve. Y Él ve lo que estamos haciendo. Y Él sabe lo que podemos hacer. Nosotros podemos saltar y gritar y tirarnos del pelo o algo así, diciendo yo, es que yo no puedo hacer nada más, es todo lo que yo puedo hacer. Él sabe. Nunca pide que usted haga lo que usted no puede. Luego, en Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así que Abraham le dice sobremanera grande, y aquí dice grande. Cualquiera de los dos para mí está bien. Lo que no quiero y pido al Señor es tener que salir de él, de su presencia, avergonzado. En Lucas 6:35 dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Hasta ahora, eso está en Lucas 6:35, no he leído un solo texto que diga algo que usted no puede hacer. Usted dirá, no, yo no puedo ser un Abraham. No, no hace falta. ¿Cuál es la grandeza de Abraham? ¿Por ser el padre de la familia hebrea? No. Es él creyó en Dios y creyó a Dios. Y entonces esto significa que actuó de acuerdo a su fe. Es decir, le fue totalmente obediente. Dios le dijo a Abraham, ahora tienen que salir de acá, yo te voy a decir a dónde ir. Y él le dijo a su nice looking lady, es decir, a su esposa, le dijo, honey, yo creo que lo dijo en inglés, vamos. ¿A dónde vamos? Yo no sé. Flor de esposo, ¿no? Si vamos y no sé. Pero ¿y cómo vamos a ir si no sabe dónde? Ven, sube al auto y vamos. Brum, ya, me salí. El Dios me dijo que tenemos que salir, que tenemos que ir. Una vez que uno está totalmente seguro que es Dios quien le habla, y no es su propio corazón, entonces no hay problema. Ay, ¿y cómo yo voy a saber que Dios me habla? En la Biblia Él te habla. Él habla a cada uno de nosotros. Si es algo extra bíblico, cuidado, no intente. Abraham no tuvo ninguna duda si era Dios o no quien le decía que tenía que irse de allá e ir a la tierra que luego perteneció a la tierra de Canaán, a los hebreos. Él tenía que ir y él fue. Él estaba absolutamente seguro. Usted diría, bueno, él de alguna manera estaba seguro, estaba familiarizado con la voz de Dios. ¿No está usted familiarizado con la Biblia? ¿Por qué no se familiariza con la Biblia? Si Abraham hubiera tenido los 66 libros que tenemos nosotros, ¿qué habría sido? Aparte de lo que fue. Cometió muchos errores, muchas faltas que nunca habría cometido si tuviera la Biblia que usted y yo tenemos. Estamos en una enorme ventaja frente a los grandes hombres que aparecen en el capítulo 11 de Hebreos, hombres de Dios. Así que, si ellos pudieron lo que hicieron, ¿qué esperamos nosotros? Bien, en Hebreos 10:35, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, sino la confianza que tenemos en que Dios no nos va a faltar. Pero en Hebreos 11:24-26 es el texto para mí el más brillante sobre este asunto. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esto está en Hebreos 11:24-26. Al leer el testimonio de Moisés, quien por el galardón que todavía es futuro, porque él no lo recibió, dejó todo lo que... Yo sé que muchos de los que me escuchan probablemente saben algo de Moisés, pero muchas cosas no saben. Cuando él nació, en La tierra donde él nació se perseguía a los varones de esa descendencia matar. A los bebés. Si era varón, se mataba. Si era nena, vivía. Bueno, la mamá tuvo tanto amor, como ocurre con toda madre, que le preparó una especie de pequeño botecito, por decirlo así, y lo dejó en las aguas. Y ya de ahí ya no hace falta decir los detalles. La cuestión es que Dios milagrosamente permitió que no solamente él no fuera ahogado, sino que luego él se crió en el palacio del faraón. En otras palabras, él vivió en todos los lujos. Él no era egipcio, pero él estuvo allí y lo ahijó prácticamente el mismo palacio real. Y él estuvo allí. Se educó, creció, pero amaba a su pueblo. Alguien le había enseñado todo de dónde él venía, quién era, por qué estaba allí, por qué lo querían matar cuando bebé, etc. Todas esas cosas, de alguna manera, él supo. Pero él tenía tanto deseo de ayudar a su pueblo. Y luego, lo que le tocó vivir, mucho sería en explicar todo. Ese hombre vivió hasta los 120 años, tanto deseaba entrar en la tierra prometida, después de sufrir 40 años con un pueblo mucho peor que los paraguayos, mucho peor que nosotros. Una y otra vez pedía él, mátame ya, Señor, ya llévame contigo, yo no aguanto esto, aparte del desierto. Más de una vez la gente quería ya llevar piedras y apedrearlo, porque lo culpaban a él, cuando no era culpable, solamente hacía la voluntad de Dios. Otras veces vio la cantidad de gente que moría. Por ejemplo, en el caso del becerro de oro, que su hermanito preparó para hacer su primer concierto de música rock. Y estaban bailando y danzando, y después la cantidad de gente que por esa causa murió. Y la cantidad de gente que murió otras veces cuando murmuraron, el hermano y la hermana, y otros más. Y las serpientes aparecieron por allí. No le era fácil. Él quería más de una vez morir. Ah, y claro, él no tenía hoteles de 5 estrellas. Él tenía todas las estrellas en el desierto que uno puede ver. Pero estaba en pleno desierto. Y finalmente partió un día, saludó al pueblo, dice, me voy. ¿A dónde vas? Voy al monte para morir, porque Dios le dijo, anda allá. Y ahí murió. Pero él no recibió nada. Vio algo que ni usted ni yo vemos. Por eso dice que él miraba, y por causa del galardón, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, la que lo había ahijado, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Por supuesto que él podía divertirse. Él también era muchacho, él también era adolescente, él también era adulto. Y siempre era hombre, 100%. Muy inteligente, bien visto, bien presentable. Pero él dejó todo eso a un lado. Y prefirió sufrir por su pueblo. Y ni bien podía, comenzó a defender a su propia gente. Y luego se convirtió en un verdadero problema para Faraón y para los hebreos. Porque, claro, ellos comenzaron a apretarlo más y más, es decir, Faraón y su gente, y los hebreos no entendían y dijeron, desde que tú viniste como que para librarnos y todo, ¿y cómo no va a ir si Dios lo estaba enviando? Él una y otra vez dijo, no me mandes a mí, yo no sirvo para eso. Yo no soy de buen hablar, yo tengo problemas con la lengua, yo no tengo facilidad de palabras. Envía a otro. Pero Dios dijo, no, Señor, tú vas a ir. Y él sufrió todo eso y él dijo, ¿en qué estoy invirtiendo mi vida? ¿En sufrir a estos malcriados? Pero él los amaba y deseaba obedecer al Señor. Y lo logró, pero ¿qué es lo que lo estimuló a seguir sufriendo? El galardón. Vean bien. Yo no invento esto. dice que escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, ya se menciona a Cristo allí, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Si es tan importante el galardón, que hace que uno permanezca sufriendo por causa del Evangelio, entonces, ¿por qué los predicadores no hablamos más de esto? Ahí está, por eso mismo lo estoy repitiendo. Mucho de esto yo ya les dije, pero después de meditar y sopesar, dije, no, fue muy ni chicha ni limonada. Fue muy tibio, fue muy indirecto, fue muy teórico y poco práctico. Sí, Señor, es demasiado importante que lo sepamos. Si queremos descubrir el secreto de la recompensa o galardón, debemos aprender, digamos, prestar atención a algunas excepciones bíblicas, o mejor dicho, expresiones que hay en la Biblia, comparándolas con esos pasajes que parecen ofrecer una respuesta muy clara. Lo primero que notamos es que siempre aquí se habla en singular. No se dice galardones o recompensas, sino galardón o recompensa. Esto para mí tiene mucho significado. Permítanme darle unos cuantos ejemplos. Hay un montón de ejemplos. Recompensa tendréis, Mateo 5:46. Recompensa de profeta recibirá, no dice recompensas, 10:41 de Mateo. Recompensa de justo recibirá, 10:41 de nuevo. Recompensa conforme a su labor, 1 Corintios 3:8. Recompensa tendrá o tendré, dijo Pablo, 1 Corintios 9:17. Recompensa tendré. Recibiréis la recompensa de la herencia, Colosenses 3:24. Tu galardón será sobremanera grande, Génesis 15:1. Galardón para el justo, Salmo 58:11. Tampoco dice galardones. Vuestro galardón es grande en los cielos, o sea, nos está esperando, Mateo 5:12. Que tiene grande galardón, Hebreos 10:35. Tenía puesta la mirada en el galardón, Hebreos 11:26. Que recibáis galardón completo, 2 Juan 8. Vengo pronto, y mi galardón conmigo, Apocalipsis 22:12. Jesús dice, Él trae, cuando viene, su galardón. Cada uno tiene un galardón. Esto es muy importante porque nos va a llevar a ver, por lo menos, más o menos, tanteando a qué se refiere. Tengamos entonces bien en claro este detalle. Cada uno recibirá un galardón o una recompensa. Yo sé que hay una diferencia entre galardón y recompensa, pero no vamos a tocar por ahora eso. Pregunta, ¿a qué se refiere? ¿No será acaso la apariencia futura nuestra? ¿Cómo seremos? Y digo esto, ¿saben por qué? Porque como todo es siempre singular, recompensa o galardón y no recompensas varias cosas, usted solo puede tener un cuerpo. Todos tenemos un solo cuerpo. Entonces, ¿a qué se refiere? Muy probablemente se refiere a nuestra apariencia. ¿Seremos más feos o más lindos? ¿Qué quieren ustedes? Usted se mira en el espejo y dice, yo no quiero ser así, ni en los contornos del cielo. Yo quiero ser diferente. Yo quiero ser mucho mejor. ¿Por qué la gente tanto se arregla? ¿Por qué se visten? Le ponen en ese esqueleto cargado de huesos que se están haciendo viejos unos trajes, una ropa linda y hasta perfume y todo eso. Porque quieren aparecer lindos y todos creen que son más lindos de lo que son. O mejor, creemos. Y no es cierto. Ahora, vamos rumbo a la eternidad. Eso va a ser eterno. ¿Significaría entonces, solamente una pregunta, yo no estoy dogmatizando esto, pero quisiera alguna otra respuesta mejor, y no hay, no creo que la haya, porque la Biblia no da esos detalles, solamente habla siempre en singular. Y entonces, probablemente cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, el Señor, después de expresar todo lo que merecemos, salimos de allá, nos damos la vuelta, somos diferentes. Algunos, ¡ay, ay, ay! ¡Qué impresión tan maravillosa! No habrá nadie, muy feo. Otros, más o menos, como dicen algunos. Y en líneas generales, muchos seremos más o menos parecidos. Y así podríamos saber por la eternidad quiénes éramos en el tiempo. Va a ser muy interesante eso. Qué bueno que tengamos tiempo para resolver algunas cosas. La Biblia hace distinción entre dos grupos que van a resucitar. Porque en la primera resurrección resucitarán solamente los salvos. Pero los salvos se dividen en dos grupos. Daniel, 600 años antes de Cristo, ya lo dijo. Hay una armonía perfecta en cuanto a este tema, como en tantos otros de la Biblia. Por ejemplo, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, dice Daniel. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12, 3 y 4. Escuche por un momento. Yo sé que usted está escuchando, pero ahora preste más atención. Afine todas las antenas que tiene. Cuando dice muchos de los que duermen en el polvo, está hablando de los muertos, cuyos cuerpos están en el polvo de la tierra. Serán despertados. Y aquí distingue los salvos y los perdidos. Por ejemplo, unos para vida eterna. ¿Por qué primero eso? Porque primero resucitarán los salvos. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. Allí hay un punto. Esto está en Daniel 12, 3 y 4. 12 capítulo, versículo 3 y 4. Pero luego vuelve a la resurrección de los primeros y dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Para mí los entendidos aquí son los redimidos, los salvos. Ellos resplandecerán, tal como dice aquí, como el firmamento. Es decir, como el cielo cuando está bien claro, no hay nubes. Ustedes ven esa bóveda celeste, es maravilloso mirarlo. Tanto de día como de noche, porque por la noche las estrellas. Durante el día, la claridad del día nos fascina. Pero, después de punto y coma, dice, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ver el cielo es una cosa, ver las estrellas es otra cosa. Aquellos de nosotros que hemos tenido la oportunidad de estar en algún lugar donde se ven mucho, mucho las estrellas, en una noche muy oscura, pero cuando el cielo está estrellado y se ve la Vía Láctea y se ve la Cruz del Sur, que la llaman, y se ve, uy, tantas, yo ni sé cómo se llama, y después por la mañana, a veces Venus, aparece una estrella, yo digo, está más o menos a un metro de la luna, y más o menos cuando nosotros miramos, decimos, es tan hermoso ver todo eso durante la noche, hay mucha hermosura. Él, Daniel, hace diferencia entre los entendidos y los que enseñan la justicia a la multitud. Díganme, ¿a qué se refiere con enseñar la justicia a la multitud? ¿Predicar el Evangelio? ¿Llevar la palabra? Lo hermoso de esto es que esto no está limitado solamente a los pastores. Recuerden muy bien que cuando se predicó el Evangelio en el día de Pentecostés, que Pedro se lanzó con un tremendo sermón que estremeció a la gente que lo escuchaba, 3,000 fueron salvos y luego más fueron salvos en el capítulo 4, y ya en el capítulo 8, todos fueron esparcidos, fueron echados de Jerusalén, excepto los apóstoles. Y todos los que fueron echados anunciaban el Evangelio por donde iban. entendían ellos esto mucho mejor que nosotros, sin que Pablo fue uno de los, el principal instigador, todavía era el Saulo, el perseguidor, y los cristianos ya entendían que había recompensa si se trabajaba para su gloria. ¿De dónde lo sabían? Probablemente basándose en lo que Jesús había dicho, que tendrán recompensa, todo lo que habíamos leído hoy. Yo no sé. La cuestión es que ellos estaban dispuestos a obedecer. Permítanme leer ese texto, porque alguien dirá, usted está inventando eso. No. Yo no soy tan sabio como para inventar algo como esto. Si ustedes leen en el libro de los Hechos, cuando Pedro termina el sermón, y dice, así que los que, capítulo 2 de Hechos, versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así que ya tenemos 3,120 con los que aparecen en la página anterior, el capítulo 1. Eran 120, ahora son 3,000. Pero si ustedes van al capítulo 4, versículo 4, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Bueno, solo varones, 5,000 más 3,000, ustedes que saben sumar, no hay ningún problema. Agréguenle por lo menos el doble. Muchos de ellos eran casados y muchos eran solteros, que eran damas, que no se contaron. Y cuando ustedes siguen leyendo y llegan al capítulo 8, y allí dice que en aquel día, versículo 1, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y salten al versículo 4, pero los que fueron esparcidos se acurrucaron llorando y perdimos todo. ¡Ay, no quiero ser más cristiano! No había eso. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Así que, si ustedes combinan ese versículo con lo que dice en Daniel, cuando él dice que los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad, la estrella es un cuerpo, el sol es un cuerpo, por decirlo así, la luna, nosotros tendremos cuerpos nuevos. Alguien una vez preguntó, bueno, el cuerpo que tenemos hoy funciona en base a la sangre. ¿Cuál será el elemento que sustituirá a la sangre? Porque dice que la sangre no hereda el cielo. Y bueno, la respuesta es el espíritu, evidentemente. El cuerpo será cuerpo. Él ya nos dio un cuerpo aquí, pero ese cuerpo se deterioró. Salió mal de la fábrica. Tiene problemas de fabricación, de origen. ¿Por qué? Porque el pecado entró por un hombre y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. Así que el día que usted nace, ya mejor que vaya, su papá vaya preparando dinero, ahorrando dinero para el día de la sepultura, porque hay que hacer un cajón. Eso es todo lo que nos pasa en términos físicos. Pero dentro de ese cajoncito que es nuestro cuerpo, está el alma. Y dentro del tiempo que Él nos permite vivir, nos da la oportunidad de oír el Evangelio. Oímos el Evangelio, recibimos a Cristo por Salvador. ¿Qué hacemos luego? ¿Qué hacemos luego con nuestra vida? ¿Quién enseñó a esta gente de la iglesia de Jerusalén cuando oyeron, creyeron, y luego cuando huyeron, para que anunciaran el Evangelio? Ellos no tenían ninguna clase. Algo tal vez les dijo el tiempo, algún tiempo hubo para que Pedro y otros predicaran y ellos aprendieron algo. Pero yo no sé si ellos sabían más que nosotros acerca de la cuestión galardón y de todo lo que dice Daniel. Pablo también se refirió a esto. Hay en el capítulo famoso, capítulo 15 de Primera Corintios, un detalle bien interesante entre los versículos 35 al 42. Yo voy a leer. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. A cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne, la de las bestias, otra, la de los peces, y otra, la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Y luego dice, así también en la resurrección de los muertos. 1 Corintios 15, 35 al 42. Y ahí el punto. Porque la pregunta de los corintios era, él dice, dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? No es cómo es que van a resucitar, ese no era el problema. El asunto era, ¿con qué cuerpo vendrá? Y Pablo dice, mire, ustedes conocen lo que es una semilla que germina. La semilla que se siembra, digamos de trigo, luego esa semilla germina. La semilla se echa a perder, pero crece allí una planta y luego lleva espiga. Y probablemente por esa sola semilla hay 100 semillas en la espiga. A 30, a 60 y a 100 por una, dice. Bueno, si usted siendo cristiano muere, por decirlo así, para esta vida, a usted no le importa. No trate de recuperar, como de nada valdría recuperar esa sola semilla que ya germinó, ya no existe, porque dio a luz, por decirlo así, una planta. Espere, cuando esta plantita de trigo crezca, cuando se vea allí 100 semillas o 30 o 60, no importa cuánto, pero siempre es más que lo que usted puso. Cuando nosotros morimos para el pecado, y esto es algo que debe hacerse cada día, no es posible ganar almas, conducir a los pecadores a Cristo, permaneciendo comprometidos con algún pecado: celos, codicia, materialismo, engaño, mentira, rencor. Son cosas que deben salir de la vida de uno si queremos realmente ser útiles para él. Por eso cuando él dice, ¿con qué cuerpo? Y luego dice, ¿te das cuenta? Todo tiene su cuerpo, su propio cuerpo. Por ejemplo, en el reino animal, lo mismo que en el reino vegetal. Entre las aves, entre los animales terrestres, entre lo que hay en los mares, son especies diferentes. El pez no se parece a un buey, ¿no? El sapo no se parece a una paloma. ¿Quiere usted ser un sapo? ¿O quiere ser paloma? Es decir, cada especie es separada, cada una tiene su propia forma. Dios le dio un cuerpo al sapo y otro cuerpo a la paloma, un cuerpo al elefante y otro cuerpo al cordero. Un tamaño a uno y otro tamaño al otro. Son diferentes. Entonces, cuando nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir nuestra recompensa, ¿saldremos de allí cómo? Bueno, siempre seremos su creación. Siempre seremos género humano. Seremos mucho más inteligentes que aquí. Y tenga usted la seguridad que usted no va a ser tan feo como ahora. Ser mucho más lindo. Pero se notará la diferencia. La gente podrá saber los unos de los otros. Y alguien dirá, si yo te conozco. Sí, si estuvimos allá, vivíamos en el mismo país, íbamos a la misma iglesia. Pero te veo muy diferente, mucho mejor que yo. Y probablemente allá no se necesite espejo, uno se verá de todos modos, todo el tiempo. Y bueno, ¿qué había mejor en ti allá en la tierra, allá en Paraguay, que en mí? Y yo no sé si vamos a hablar así, si vamos a recordar las cosas y si vamos a poder traer a colación todo este asunto. La pregunta de los corintios siempre: ¿cómo resucitarán los muertos? O ¿cuál será el tipo de cuerpo que ellos tendrán? Querían saber a toda costa. Y Pablo dice: hermanos, no va a ser como ustedes piensan. Cada cuerpo será diferente, porque cada hermano hoy es diferente. Hay hermanos que viven tan consagrados. ¿Cómo oran al Señor? ¿Cómo se estremecen por el mal que sufre otro? ¿Cómo están dispuestos a trabajar? ¿Y cómo trabajan? ¿Y otros cómo ofrecen de lo poco que tienen? Dan lo que pueden, se sienten comprometidos, se sienten como que tienen una oportunidad que otro no tiene. Y estoy hablando ahora también a los que nos escuchan por internet. Muchos nos escuchan en América del Norte. Hermanos, es muy difícil que la gente responda económicamente cuando la necesidad es tan grande. Y a veces uno se desespera y dice: ¿de dónde voy a sacar para pagar esto o lo otro? Digo, ¿por qué el Señor ya no hace algo que alguien deje un testamento? 2-3 millones de dólares. Y que muera pronto para que yo pueda tener ese dinero. Pero Dios no hace así. Y he encontrado una cosa, cómo Dios actúa. Cada mes hace que alcance justo. Y yo ya me estoy preparando y digo, voy a ver si puedo sacar crédito en la cooperativa, pero si saco crédito, ahí cuando me comienzan a venir los intereses, ¿qué hago? Entonces, aprender a depender de Él. Hermanos, díganme esto. ¿No es cierto que nosotros mismos, con nuestra mezquindad, muchas veces frenamos la dispersión del Evangelio, el llevar a otros a Cristo? Algunos, yo creo que muchos, yo creo que la mayoría de los hermanos ni piensan que tienen que ver con... Hacen un gran favor, hermano, mire, yo lo escucho noche y día, y no hay nada de malo eso. Pero ¿usted qué cree? ¿Que son hongos que nacen por ahí? ¿Que así nomás? Eso cuesta. Alguien dirá, usted ya se está convirtiendo en esos que solamente predican el dinero y todo esto. No quiero ser culpable de esto, lo que voy a decir ahora. ¿Por qué no involucró usted, me dirán muchos, ante el tribunal de Cristo, a nosotros en la obra tan grande que 3, 4, 5, 10, 15 personas no podían llevarla? ¿Por qué no nos involucró? Los involucro hoy. Y si usted preparó 100,000, ponga 500. Le diría, ¿qué hago? No, por favor, no. Es muy serio. Y esto es temporal. Muy temporal. Al poco tiempo, las oportunidades se habrán esfumado. Y una vez que usted esté en la presencia del Señor, porque habrá muerto... Nosotros, y si yo le sobrevivo a usted, con mucho gusto haremos un lindo sermón y diríamos cosas bellísimas, pura lindura de usted. Total, usted ya no va a escuchar. Y entonces, con mucho cuidado, llevaremos el verbo. Felices y contentos que se va. Y lo pondremos en un coche negro. Y después depende en qué dirección está el cementerio. Aquí pasan muchas veces los fúnebres, y yo puedo saber cuándo murió un rico y cuándo un pobre, porque cuando el rico, el coche negro es de esos limousine grande, y hay otros coches bien caros, no sé si robados o no, pero van ahí, pero van detrás, y está. Entonces yo sé que alguien rico murió, y luego todavía autobuses llenos de gente que también van todos los días. Todo show. Para el cristiano es una bendición partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero ¿saben quién dijo eso? ¿Saben quién dijo, no? El apóstol Pablo, no era Judas Iscariote. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y en un lugar, el otro día yo hice la pregunta. Los hermanos contestaron enseguida. Son bien inteligentes los oyentes de Radio América. Todo lo que ustedes necesitan es colaborar más y la cosa va a ir mucho mejor. Miren, en el capítulo 9, Pablo dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar, participan? Estaba hablando de los levitas antiguos. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Bueno, yo no tengo problema, yo vivo bien, como mucho. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, dice Pablo, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Y yo lancé la pregunta, ¿de qué gloria está hablando? De no tener que recibir ayuda de los hermanos. ¿Por qué? Porque son tacaños. Y él no quería. Tengo esto, me dieron, pero a regañadientes. Tal vez la mayor culpa, hermanos, tenemos los pastores, porque no hablamos con claridad sobre la enorme ventaja que hay en la inversión con el Señor. La gente quiere invertir en cualquier cosa, en esto, en otro. A ver, está bien la bolsa de valores. ¿Qué bolsa de valores? Que allá en Nueva York, que cayó, que en Hong Kong también, que en Londres también, que están cayendo. Está, escúchenme, un día van a tirar su dinero, no porque se devaluó, sino porque no habrá nada que comprar. Pero Pablo decía, yo de nada de eso me aproveché. Preferí recibir solamente lo poco que me daban personas genuinamente dispuestas a desprenderse, generosas. No quería de ningún mezquino que luego piense, ¿yo para qué puse 1,000,000? Si con 100 hubiera sido suficiente. Somos tantos miembros que participen todos. Ay, ¿cómo comparte ese hermano, no? Quiere que todos participen de la torta. No existe eso. ¿Saben? Cada uno de nosotros decide cómo le va a servir a él. A mí no me gusta hablar de dinero, pero me gusta hablar de la recompensa o el galardón. Porque en esto sí yo voy a tener que responder. Y uno, el dinero y el galardón o recompensa, está demasiado ligado, demasiado unido. Si no hablo, ¿a quién van a culpar ustedes? A mí. A decir, usted era pastor, usted conocía y nos dimos cuenta, usted conocía la palabra, pero usted dijo algo mal que mal, pero nunca entendimos bien. Ahora salgan de aquí bien entendidos. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra, ella es maravillosa. Te agradecemos por lo que nos has preparado. Es algo que quisiéramos ver, y cuanto antes. Un día, y quizás cercano, tú recogerás a los tuyos. Los llevarás a tu presencia, y tal vez será el momento cuando nos conducirás. Y allí conoceremos a los grandes hombres como Moisés, como Abraham, como Lot, como Noé, como los profetas, como los apóstoles, y sobre todo conoceremos el rostro de nuestro bendito Señor y Salvador. Ya será tarde para hacer cualquier esfuerzo. No habrá necesidad de ningún tipo de desprendimiento ni derramamiento de lágrimas, porque tú mismo enjugarás toda lágrima de todos los ojos si esto ocurre. Pedimos que nos ayudes a ganar el tiempo. Nuestra propia vida se nos escapa. Parecía hace muy poco, éramos jóvenes, pero muy pronto ya no lo somos más. Y sabemos que esta es la ley de la vida presente. Hoy vivimos, hoy estamos en cuerpo, mañana seguimos viviendo, pero fuera del cuerpo. Y ya para entonces no será necesario nada de lo que hemos hablado hoy, porque no hay pecadores en el cielo a quienes predicar, y nadie va al infierno, porque allí no hay salvación para nadie. Oh Señor, cuando pensamos en esto, no podemos menos que clamar a ti, que nos ayudes a ver mejor, desde tu perspectiva, la condición de hombres y mujeres que se debaten en una vida de pecado, sin esperanza alguna, miseria física, miseria material, miseria en todo sentido de la palabra, sobre todo miseria espiritual. Nosotros sabemos cuál es la respuesta. Ayúdanos a redoblar nuestras fuerzas y a hacer aquello que tú quieres que hagamos para gloria de tu nombre. Amén.